Es un crédito con una tasa de interés muy bajita, la tasa de interés más baja de todo el mercado. Quiere decir que con solo el 29% de interés, los jubilados y jubiladas de la Argentina van a acceder a un crédito de hasta 400 mil pesos. Y los que tienen pensión no contributiva o tienen PUAN, hasta 150 mil pesos. Yo les quiero contar que en el año 2019 el Fondo de Garantía y Sustentabilidad valía 35 mil millones de dólares. Hoy vale 60 mil millones de dólares. Y eso es un respaldo que tiene el sistema para tratar de proteger y de cuidar a nuestros jubilados. En ese camino, parte de lo que ganamos, 50 mil millones de pesos, van a ser asignados en un programa de crédito a tasa fija.